Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Dieciséis minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos en Diario del Futuro y es momento de cine dentro de la columna de cultura y espectáculos a cargo del señor Martín Pérez. Casi 2 millones de entradas, eso es lo que se vendió esta semana pasada en la que vendieron las pantallas de cine en la Argentina. Una de cada 20 personas en la Argentina fue al cine el último fin de semana, salvo que algunos haya ido más de una vez, ¿no? Pero... Y no se puede, no te podría decir, pero en realidad la situación es que aumentó bastante con respecto al año pasado, digamos. Casi 76 millones de pesos es lo que recaudaron las pantallas por este mega fin de semana, teniendo en cuenta que seguramente va a ser superado el mes que viene. El mes que viene, digo ahora, en 15 días, digamos, cuando empiecen las vacaciones de invierno. El año pasado hubo 2 semanas por encima de los 2 millones de espectadores, pero bueno, estaban de vacaciones, ¿no? Este año llegamos casi ahí sin necesidad de tener vacaciones de invierno de por medio, lo cual habla de un año extraordinario para el cine y también habla de la economía, del estado de la economía argentina. Da unas cifras que no hace falta empezar a disputarlas o a cuestionarlas al estilo de lo que pasa con el INDEC. Y también habla de un fenómeno muy particular por los tanques que han funcionado en boletería. Uno se preguntaría si eso podría suceder sin Monsters y sin Superman en el mismo fin de semana, digamos. Se supone que no, pero... Monsters lleva 2 semanas y lo de Monsters es algo extraordinario porque Monsters en su segunda semana recaudó como si hubiera estrenado. Casi. Lo mismo que la semana anterior. No lo mismo, pero apenitas. No, lo que quiero decir es la cifra de su estreno es buenísima para cualquier película que hubiera estrenado. La cifra de esta segunda semana es de hecho, el jueves fue igual al jueves del estreno. Bien. O sea, viene arrasando mal. Y eso que yo todavía no fui a verla. Y eso que no fuiste. Lleva 1,5 millones de espectadores en 2 semanas y la que había llegado a los... mientras que Rápido y Furioso 6, por ejemplo, anda por los 2 millones, se plantó sí, ahí. Sí, en, no puedo en creerlo. Cartelera Rápido está y Furioso quinta, 6. Está quinta, digamos, si se quiere, el top 10, el ranking. Obviamente, arriba está Monsters University, llevó 500,000 de espectadores. Guerra Mundial Z está segunda, viene muy bien también, 200,000 espectadores. Es la de los zombies la de Brad y Brad Pitt. Sí. Exactamente, zombies y Brad Pitt, que uno puede decirlos... Puede decir simplemente los zombies y... Claro, él lo incluye ahí ahora. Exacto, Brad Pitt. El Hombre de Acero no le fue tan mal. Digo, está tercera, lleva 3 semanas. Ya la pasó en 2 semanas Guerra Mundial Z, pero recordemos que el anterior Superman le había ido mucho peor. Digo, este Superman nuevo está superando al anterior y eso es lo que se tiene que tener como medida. Es una guerra de Superman contra Superman. El Superman de tu enemigo le va mucho mejor que el del anterior, el que había. Era de Bryan Singer el anterior, ¿no? Que era de Singer, exactamente. Sí. Que parecía que era mucho más aburrida. Y acá está la sorpresa. Cuarto está Antes de la Medianoche. Antes de la Medianoche, la película del romance entre... Pido. Sí. ¿Puedo repudiar los gestos insensibles del monstruo de Nicolás Lanto? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Gestos, yo no me di cuenta. Esa típica cosa de personas sin corazón. Es que yo soy el hombre de ojalata del mago de Dios. Yo no tengo, corazón. Mi hermano me contó que fue a verla y lloró. Porque debe tener corazón tu hermano. Porque la debe poner, Ethan. Te acaban de decir... Nicolanto, no la pones al aire. No, que habíamos al dicho... ¡Al aire! Habíamos ¡qué dicho, pocos códigos Ludmila Urchenko! Habíamos dicho que Ethan se la iba a poner finalmente a Julie del Pi. Por eso digo que... Estaba hablando del argumento de la película. Claro. Estuviste a esto de no ser puede despedida. Ser. No, no puede ser. Porque Lanto y yo habíamos dicho, no. Estamos en la compañera. Cultura. Previously, on Diario del Futuro. Qué mala compañera que sos. Estamos en la columna de Cultura y Espectáculos. Por favor, eso lo discuten después. Aunque me parece que es lo más interesante de la cultura de cuando hablamos de cine, pero no importa, un segundo. Lo que quiero decir también es que no le fue mal a Bárbara, la película alemana a la cual le habíamos apostado, y lo increíble es que son las cifras, esperen que las tengo que buscar porque son fascinantes, la película de Baila Ritmo Perfecto, que habíamos dicho que no tenía mucha idea de qué iba, Bueno, nadie se enteró muy bien de qué iba. Hizo una cifra ridícula de 90 entradas vendidas. Habría que hacer una nota con alguno de esos 90. Por pantalla. O con todos. Solo 2.000 en 24 pantallas. Hinchada, o sea, de Vélez. Nada. Ese fue como el detalle, el toque de color del fin de semana. Un fin de semana que mucha gente en el cine, mucha gente viendo las mismas películas. Casi uno envidia ese momento de la televisión cuando solo había 4 canales. O 3 o 5 en realidad, esa unanimidad de lo que se estaba viendo al mismo tiempo, que hoy con el cable no sucede, pero sí en los cines, a pesar de tantas pantallas, a pesar de todo, siempre hay algo que une, si se quiere, a los espectadores en un mismo diálogo. Me enteré de algo muy bueno el otro día, los miércoles las entradas están más baratas. ¿No lo sabías? ¿No sabías? ¿Cómo que no sabías eso? Pero eso es histórico. Saqué la entrada, 30 pesos cada una. Y dije, esta juventud, dije, ¿qué pasó esta con juventud? No puedo creer que no, los miércoles están más baratos. Yo me acuerdo de la época, era miércoles más baratas. Primera función más barata y venir por acá a la valla a las carteleras a comprar las entradas más baratas todavía. ¿Cuánto salía cuando el cine en tu época? Cuando era muy pobre. ¿Cuánto salía? Y podías sacarla con eso, si venías un miércoles, primera función por cartelera, lo podías sacar por 2 pesos. ¿Sí? Y si la no salía 5, 7. 7,50 era lo más caro que salía. 7,50, 3,5 los miércoles y con cartelera 2 pesos. Así era. ¿Qué experiencia tuvieron en cines pornos ustedes? Dos. Nunca fui yo. Yo tampoco. Ah, mira vos. ¿Vos? No, tampoco. Ah, bueno. Podés ir y contarnos, hacer un informe especial. Bueno, ya que están con ganas de discutir, lo que quiero decir también, o de hacer una especie de mesa de debate, es, sabiendo que Monsters University se mantiene en el primer lugar, Guerra Mundial Z anda en el segundo, y El Hombre de Acero también está ahí aportando sus porotos, y Rápidos y Furiosos solo aflojó antes de la medianoche, ¿a quién desbancarán, o si tienen alguna posibilidad de desbanque, las películas que vienen? A ver, ¿qué viene? Lo que viene este jueves se mantiene una para disputar con Monster, ¿no? Mi villano favorito 2. Buena. Yo creo que debe ser la verdad que yo no le apuesto ni 2 pesos. La uno está bien. Esas mierditas amarillitas eran divertidas. Pero así como se discutimos aquí en esta mesa, las cualidades o lo que demuestran las cifras de ventas, el año pasado, la película más taquillera del año pasado fue La Era de Hielo 4, con esa 4 sí millones y medio de espectadores. Y esa sí era un garrón. Yo me atrevo a decir que es la peor película de animación de los últimos 20 años. Fácil, tranquilamente. Ahora bien, ¿qué es lo más interesante de este...? También hay una película, bueno, el jueves hay una película de Carmen Guarini, de la gente de Cine Ojo, Calle de la Memoria. Está la nueva película, hay una nueva película de los hermanos Taviani. Hay cositas, pero lo que la viene a romper es El Llanero Solitario de Gore Verbinski como director, con Johnny Depp haciendo de tonto. A esa le tengo muchísima fe. No sabía que el perro se había dedicado al cine. El señor Verbinski. El señor Gore Verbinski es, perdón, Furfaro, es una persona que es un director de cine que tiene grandes películas en su haber, a pesar de que su nombre, como vos bien lo ejemplificás. Las primeras de la saga de Piratas del Caribe, por ejemplo, sí. Esas fueron sus grandes. No solo eso, es el director de Un Ratoncito Difícil de Cazar. Excelente peliculón. Cuyo guionista es Night Shyamalan. Es uno de sus guionistas, Night Shyamalan, y creo que es uno de los mejores guiones que hizo. Pero también es el director de Rango, peliculón. Otro peliculón. Por eso digo, viene muy bien el Gore. Gore es el que Gore. Además tiene un buen nombre. Gore, de nombre de Verbinski y apellido. Se cargó Los Piratas del Caribe y lo llevó, acompañó ese mega recontra éxito, lo que le dio pie para poder hacer Rango, peliculón. Y ahora se la juega, 2 años después de Rango, una película que le valió todos los éxitos sabidos. Y además, en esta adaptación del Llanero Solitario, vuelve a hacer equipo con Jerry Bruckheimer, que era el productor de Piratas del Caribe. Un delincuente que le sale muy bien agarrar mucha, mucha plata y hacer buenas pelis. Convengamos que Los Piratas del Caribe es un buen negocio. Yo no sé si son buenas películas. Sí, yo por lo menos las primeras 2 las he disfrutado muchísimo. Las primeras 3 incluso. Tengo mis dudas de que sean buenas películas, pero sí le banco a Gore Verbinski ese talento especial que tiene para orquestar ciertas películas de acción. Y aventuras. Un tipo me gusta decirle aventuras más que de acción. Sí, pero porque tienen acción, pero no sé, me parece que responden a ese género, quizás algo viejo de peli de aventuras. A ver, el cine es un lenguaje y es una... es tiene su propia... si se quiere, su propia forma de contar cosas. En general, las películas de acción de los últimos tiempos no funcionan en esos términos, no tienen esa particularidad, parecen que mezclan escenas sin lógica, casi como si fuera un jueguito de unos fichines, digamos. Cuando hay un director que logra hacer algo más con eso, que vos entendés que los cortes no es simplemente para que el negocio siga, sino que es para narrar algo, es cuando uno se saca el sombrero, digamos. Gore Verbinski, si bien no termina de ser ese director clásico, tiene ese talento especial para tratar de hacer algo más. Lo demostró en estas películas que estamos diciendo, que no, sobre todo Un ratoncito duro de cazar o Rango, no son películas menores, son de las grandes películas que ha dado el cine en los últimos 20 años. Cine norteamericano industrial, ¿ok? Sí, sí, sí, sí. Pero son de las grandes, digamos. Son de esas que van a ser clásicos, si se quiere. Entonces uno dice, bueno, como siempre hacemos en esta, decimos en esta columna, o digo en esta columna, que se hace sin ir al cine. Esto también hay que aclararlo. Yo siempre te admiro por eso. Le vamos a jugar unos pesos al Llanero Solitario. Después vamos a ver qué pasa. Lo que sí es, el gran desafío es ver... el amigo Johnny Depp pintado de indio, ¿atraerá gente como para desbancar alguno de estas películas? Yo quiero, ¿cuándo va a ser el día que deje de robar el chorro de Johnny Depp? ¿Esa es otra columna? Chorro de Johnny Depp. Mira, ¿sabes qué? Eso lo vas a saber. El chorro de Johnny Depp, como vos lo decís, no. Querido Johnny, yo no opino eso de vos. Chorro. El chorro va a dejar de robar cuando deje de funcionar. Vamos a ver si funciona. Ese es el gran... ¿Qué gran interrogante. Esperar? ¿Qué puedes esperar igual de un país en el que tiene éxito Nick? Obviamente que el chorro de Johnny Depp le va a ir bien. Va a estar mucho mejor que Nick, la verdad. Iba a tratar de cerrar haciendo al ardillo o el mamut de la Era del Hielo, pero me la sí, no, por favor, por favor. No vamos a tema. Ardillita, ardillita. Escuchamos a los visitantes haciendo estar, Nos vamos a la mierda, chao. Vamos a escuchar. Me muero. Me morí. Los visitantes haciendo esta ley, ya volvemos con más Diario del Futuro.